se acabó, pobre Nando, ya el viruta se acabó, pobre Nando, pobre Nando. La calavera dejó y se la llevó Legario, la calavera dejó y se la llevó Legario. Mi acordeón, el pobre Nando está triste, lo consuela mi acordeón. En eso decía Baquique, te acompaño en tu dolor, en eso decía Baquique, te acompaño en tu dolor. Yeah.